Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia, no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Cristina no define medidas concretas, sí, entre sus metas principales está la implementación plena de la ley de los medios, diversificar la estructura productiva, ampliar las obras de infraestructura enérgica y más iniciativas redistributivas. Hermes Wiener es médico y político. Sabe por experiencia que no hay remedio más efectivo que la solidaridad. Por eso, desde hace décadas, trabaja para transformar cada necesidad en un derecho. Y no está solo. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. Wiener presidente. Morandini vice. Wiener presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista. Lista 134. Nace una esperanza. Hermes Wiener propone un plan de regionalización del país, la implementación de la boleta única y modificaciones en el Consejo de la Magistratura. Impulsa una nueva ley de entidades financieras y cambios en el sistema de salud. Obviamente estamos hablando de que Wiener es médico, así que... Vale destacar que Wiener fue dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe y también intendente del municipio de Rosario. Y en las elecciones primarias, Wiener terminó en cuarto lugar con cercano al 11%, muy cerquita del segundo y tercero, que fueron Alfonsín y Duhalde. Ah, ahí estuvo, digamos, ¿eh? Sí, estuvo. Alfonsín y Duhalde sacaron casi 12.5, casi 13, y Wiener llegó a 10.5 por ahí. A la familia que no duerme hasta que sus chicos vuelven a casa, a los indignados con la corrupción, a los que ven la crisis mundial y se preguntan qué está haciendo el gobierno para prevenirla. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Lista 132, Frente Popular, actual presidente, también vicepresidente. Algunas de las propuestas de este partido, sí, Partido Nacional Unión Popular, Frente Unión Popular, una de las principales iniciativas de Eduardo Duhalde es la entrega de un lote de hogar a los ciudadanos que lo soliciten para construir allí su vivienda. Así se usarán tierras fiscales y se inscribirá como bien de familia. Está buena la propuesta. Ahí en el un terrenito, como ahí para... en el Seamse hay un montón de lugares. Hay que ver dónde, pero si son tierras fiscales y da un terrenito, la verdad que me parece algo interesante, ¿no? Porque hoy en día la incorporación de una vivienda es, la verdad que es bastante complicado. Igual también eso te lo promete el Alberto. Y además te duplica y te promete Wi-Fi. Por eso cuando desde el gobierno se empeñan en destratar las instituciones, nosotros desde el radicalismo le decimos que viva la república, que viva el federalismo, que viva la independencia de los poderes, que viva el diálogo y el consenso del país. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El crecimiento, el empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137A. Ricardo Alfonsín otorga a su plataforma especial énfasis a la educación, la reforma del INDEC y el control de la inflación. Sí, promueve un plan nacional de viviendas que triplica el ritmo de construcción de la actual gestión. Sí, toda esta información nos ha aportado el diario La Nación, así que estamos tomando referencias de sí, también de este si, medio. Si les interesa tener más información, por ejemplo, el sitio web de la Unión para el Desarrollo Social es www.ricardoalfonsin2011.com.ar. El de Duhalde es partidounionpopular.org.ar. Después tenemos el del Frente para la Victoria, es frentepara-la-victoria.org. Y el del Frente Amplio Progresista es hermeswiener.com.ar. Wiener con doble N. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. No puede haber paz social ni seguridad en la Argentina si se siguen sembrando villas de emergencia. Vos tenés derecho a tener tu vivienda. Mi compromiso, tu casa. Rodríguez Sá. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Alberto Rodríguez Sá, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Alberto Rodríguez Sá es el candidato que más propuestas presentó, atentis. desde Wi-Fi gratis en todo el país y planes accesibles de casas hasta el endurecimiento de penas y la creación de una agencia federal contra el crimen organizado. ¿Te cabeza? ¿Viste que la izquierda pasó al frente? Sí, ¿qué? ¿Vos lo votaste? Sí, obvio, se habla de nosotros, de lo que nos pasa. ¿Estás cansado de dejar la vida en un laburo por un sueldo que no alcanza? Y la verdad que sí, mirá, sábado, domingo, feriado. Eso no puede ser. El salario mínimo debe cubrir el costo de la canasta familiar por una jornada de 8 horas de trabajo. Ahora vamos por un nuevo desafío. Diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en todo el país. El 23 de octubre con tu voto lo vamos a lograr. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Lista 135. Alguna de las propuestas que propone el partido es salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, o sea, 5.000 pesos, el establecimiento inmediato del 82% móvil y las retroactividades correspondientes, bueno, fin de la tercerización, no pago la deuda externa, viva la revolución árabe. Nacionalización de los bancos, el petróleo, la minería, las telecomunicaciones y el comercio exterior agrario. Echar a la burocracia sindical de los ferrocarriles y nacionalización de los ferrocarriles efectivamente con control y gestión de parte de los trabajadores. Bueno. Así es como nos decían de chicos que la honestidad, los valores y la ética están primero. A lo mejor descubrimos que la justicia y la transparencia generan desarrollo. Y a lo mejor descubrimos, justo a tiempo, que cualquier modelo se viene abajo cuando aparece la corrupción. El momento es ahora. Vamos a las urnas. Si vos querés, vamos en busca de una Argentina mejor. Votá Lilita. Pérez dice. Votá limpio. Elegí futuro. Lista 47A. En la provincia. Morán gobernador. Toti Flores senador. Jean Vías diputado. Las propuestas son distribución de ingresos e igualdades de oportunidades, educación, bueno, garantía de igualdades también en lo que es educación pública, gratuita, universal. Mejorar el sistema de salud. Exactamente.